de Jesús resucitado. También para nosotros es así. Una búsqueda de la verdad, muchas veces a tientas, un recurso sincero a la palabra de Dios y una convivencia fraterna en torno a la Eucaristía nos llevan al encuentro con el Señor resucitado y a la alegría de la fe compartida. ¡Feliz Pascua, hermanos!